frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué alegría saludarlos nuevamente en este horario de cada 8 días para compartir la música argentina. Y bueno, hemos empezado ya un nuevo año, el 2022, y gracias a Dios, hasta ahora estamos muy bien de salud. Ojalá que ustedes también. Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe. Audio Master, Juan Manuel Durán. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Producción de Odeón Radio. Notas, doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Bienvenidos todos. Doctor Peláez, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Libardo. Vamos a acompañar a nuestros oyentes en este mes ya de enero. Estamos caminando el nuevo año, 2022. Y hoy hemos decidido traer una orquesta y un director reconocido. Don Ricardo Tanturi, apodado el Caballero del Tango, de quien vamos a conocer sus ejecutorias en su orquesta y con las voces estelares que él tuvo durante su trayectoria. Pero antes, un agradecimiento a los oyentes que nos van a escuchar a través de Deón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5.300 de la AM en Bucaramanga. A todos esos oyentes en Colombia y en el exterior, un agradecimiento especial. Y para iniciar, Libardo, hemos escogido no un tango, sino un vals, que se llama Recuerdos. ¿De quién es? Alfredo Pelaya, un gran folclorista. Él es el autor de música y letra de este tema que vamos a escuchar en una grabación del 8 de enero del año 1941 y que fue registrado en la RCA Víctor. La voz es la de Alberto Castillo, la orquesta de Ricardo Tanturi. Recuerdos. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Compañerito lacerada, la mujer que jamás olvidaré y que llevo en el alma reflejada, como tiene en su pelo la alborada la estrella del callado amanecer. Y en la noche callada y misteriosa su recuerdo me invade el corazón y su nombre dulcísimo rebosa de mis labios temblando de emoción. Ella fue la esperanza de mi vida, mi consuelo, mi dicha y mi sentir. La dorada mujer que no me olvida, que se lleva en el alma hasta morir. Thank you. un detalle, Libardo, sobre, bueno, hay que una curiosidad. ¿Qué tiene de histórico este vals Recuerdos cantado por Castillo y acompañado por Tanturi? ¿Qué tiene de especial? Doctor Hernán Peláez, pues yo pienso que lo que vale la pena destacar es que esta es la primera grabación que el médico cantor Alberto Castillo realiza con la orquesta del maestro Ricardo Tanturi. Sí, señor, es cierto. Ahora, es bueno anotar que Tanturi comenzó como, o por lo menos el violín fue su primer instrumento. Pero vea cómo es la vida. Un hermano de él, Antonio, le dijo, no, mire, más bien estudie piano. Y el hombre fue pianista gracias a la insistencia de su hermano. Ahora, Tanturi empieza realmente su carrera por allá en el año 1924. Participaba en festivales y tuvo la ocasión de trabajar en la que hoy se llama Radio Belgrano. Pero, además de ser violinista, pianista y todo lo que usted quiera, fue estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde logró conseguir su título. Detalles de la vida de don Ricardo Tanturi. Pero bueno, después de un vals que acabamos de escuchar, vamos con un tango que se llama Jirón de Suburbio. ¿De quién? El compositor de la música es Víctor Braña, que anduvo también por acá por Colombia y estuvo acompañando en un larga duración a Carlos Dante. Una obra muy buena, inclusive con él graban un tema colombiano al que usted, doctor Hernán Peláez, ha hecho alusión en algunas oportunidades. La letra la hizo Enrique Gaudino y esta versión fue grabada el 27 de abril del año 1944 para la RCA Víctor. Y aquí el cantante que hemos invitado para este tango es Enrique Campos. Enrique Campos, uruguayo, en la compañía de don Ricardo Tanturi en este tango Jirón de Suburbio. Y fue mi orgullo de bailarín. Cuántos recuerdos traes a mi mente, cómo me alegra verte otra vez. Y aunque has cambiado para el ausente, eres el mismo de mi niñez. Mis buenos camaradas, amigos de otro tiempo, a quienes le confiaba mis sueños de zorzal, no saben cuánta pena me causa recordarlos sentado como entonces en este viejo bar. Oigo a la sombra de los balcones la dulce endecha del trovador, mientras se duermen entre malbones mis esperanzas de ruiseñor. Jirón de Suburbio. Estaba cantando Enrique Campos, que era su nombre artístico, pero él, Libardo, su nombre era Enrique Troncone, un hombre de un estilo muy especial, muy buena voz, fraseaba mejor, Pero hay una curiosidad también en la historia de Enrique Campos, que murió muy joven, pues prácticamente a los 57 años. La curiosidad, Libardo, es que él, para ingresar a la orquesta de Tanturi, lo hizo para reemplazar justamente a Alberto Castillo entre 1943 y el 46. 3 años estuvo con Tanturi este Enrique Campos. Y había una cantidad de dudas porque el éxito que había tenido Alberto Castillo, pues era muy difícil de llegar a ese nivel, y pensaron que no era posible que Campos lo llegara a igualar. Recordemos también que Enrique Campos, cuyo nombre real era Enrique Inocencio Troncone, nació en la calle Canelones, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Montevideo, República Oriental de Uruguay, el 10 de marzo del año 1913. Él se encuentra también con otro cantor muy importante que estuvo con la orquesta de Canaro, ahí sobresalió. Estoy haciendo referencia a Carlos Roldán. Hay mucha historia de este cantante, sí, contada justamente por su hijo. Ya, y tengo un dato adicional de la historia de Campos, como usted lo anota. Campos alguna vez organizó un quinteto que lo dirigió un pianista llamado Dante de Simone. Pero lo más curioso es que, no sé si hay grabación en Libardo, pero hizo un dúo con una cantante llamada Elena Maida. No sé si habrá de pronto alguna grabación de ellos, pero bueno. Y él estuvo en muchas giras dentro de la República Oriental del Uruguay. Inicialmente, antes de ir a la Argentina, viaja al Brasil. Allí debuta y trabaja en cafés, en griles, bueno, en algunos lugares y en clubes de fútbol, que era la costumbre en aquellos tiempos, tanto sí, en la Argentina como en el Uruguay y en el mismo Brasil, doctor. Sí, sí, porque en las instalaciones de esos equipos había lo que hoy llamaríamos un gimnasio o sitios donde se pudiera trabajar. Bueno, vamos a continuar con el tango de Recuerdo Malevo. ¿De quién? De Carlos Gardel, música, y la letra es de Alfredo Lepera. Fue grabado el 23 de diciembre del año 1941 para la RCA Víctor. Ya lo había registrado Carlos Gardel en el año 27. Y nuestros oyentes dirán, pero no, están colocando unas canciones que no conocemos. La idea es esa, que precisamente vamos abriendo el espacio musical, sí, para que se conozcan otros temas que no han sido muy difundidos aquí en nuestro país, pero que igual tuvieron mucha importancia. Alberto Castillo, Ricardo Tanturi, la orquesta en Recuerdo Malevo. Tiempo viejo, caravana, fugitiva. arriba, ¿dónde está? Alberto Castillo era el cantante, cuyo verdadero nombre era Alberto Salvador de Luca Di Paolo. Alberto Castillo, que recibió muchas identificaciones. Lo llamaron el corazón que canta, el cantor de los 100 barros porteños, el cantante ginecólogo, el médico cantante. Era Alberto Castillo. Y a esta hora, Libardo, es importante recordar los números telefónicos y agradecerle a los oyentes que se han comunicado. Sí, desde muy temprano empieza la gente a marcar nuestras líneas telefónicas, que son las siguientes. Uno de ellos es el 320-986-0448, que sirve al WhatsApp. 320-986-0448. El 601-402-8447. 601-402-8447. Y ya han marcado esta línea es Gerardo Vargas desde la ciudad de Medellín, barrio Belén. Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Carlos Martínez en Bugavalle, el doctor Benjamín Ortiz en el Quirinal, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Jaime Flores en Ciudad Montes, Neftalí Rengifo, Ciudad Salitre, Amador García, barrio Quiroga, Cecilia Cárdenas en Villaluz y Carlos Sosa en el barrio Tabora. Y ahora regresamos con un tango. Y como le iba contando, ¿a quién pertenece? Arturo Gallucci es el autor de la música y la letra es de Enrique Diceo. Fue grabado para la casa RCA Víctor el 27 de abril del año 1944. Aquí está la voz de Enrique Campos, la orquesta de Ricardo Tanturi y como le iba contando. Noches Tango. Que se fue. sabe por qué, mi amigo, porque hay algo que me dice que no vive, que se fue. Y como le iba contando, solo así se siente un tango. Y como le iba contando, cantaba Enrique Campos, que cuando comenzó en Uruguay utilizó un alias, el de Eduardo Ruiz. Sin embargo, cuando llega a Buenos Aires, le dijeron, mire, es mejor que busque otro nombre porque aquí están ya de moda Floreal Ruiz y Ricardo Ruiz. Y dicen que abrió al azar una guía telefónica y apareció el apellido Campos y bueno, ahí quedó Enrique Campos. Inclusive le iban a cambiar el nombre también por el que aparecía allí en el directorio telefónico, pero él dijo, no, déjeme siquiera el nombre, el apellido cámbiemelo, pero porque él inclusive en su niñez le fue muy mal, la señora madre de él lo regala, lo lleva a un orfelinato junto con su hermana y pasan 6 años y no sabe nada de ella. Bueno, es una historia triste que no debemos hacer mención a ella, doctor. Bueno, pero traigamos un tango con un cantante nuevo, porque hasta ahora han estado Enrique Campos y Alberto Castillo con la orquesta de Tanturi. Este tango se llama A la luz de un candil. ¿De quién? De Carlos Vicente Geroni Flores, autor de la música. La letra es de Julio Navarrini. La grabación es del 23 de junio del año 1937 para la RCA Víctor. Y a usted que le gustan las curiosidades, y hizo alusión a ello al comienzo del programa, sí, pues es vale la pena que nuestros oyentes sepan que este es el primer cantor que trabaja con la orquesta del maestro Tanturi. Cantor que usted va a mencionar allí, es el primero, pero no deja sino unos 2 o 3 registros únicamente, y tampoco se volvió a saber nada de él. Carlos Ortega es el cantante que trae la orquesta de Ricardo Tanturi en este tango, A la luz de un candil. Presenta Buenas noches, Tango. Señor comisario, disculpe si vengo muy mal entrasado. Yo soy forastero y he caído al rosario, trayendo a los cientos un buen entripao. Quizás usted piense que soy un matrero, yo soy gaucho honrado a carta cabal. No soy ni borracho ni soy un cuatero. Señor comisario, yo soy criminal, arriéteme sargento y póngame cadenas. Si soy un delincuente, que me perdone Dios, yo he sido un criollo bueno, me llamo Alberto Arena. Señor, me traicionaban y los maté a los dos. Mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta, mientras me fui a otro pago, me basurió la infiel. La prueba de la infamia la traigo en la maleta, las piensas de mi china y el corazón de Tiene usted razón, muy pocos datos de la vida de Carlos Ortega, cuyo nombre era Manuel Martín Fon. Pero muy poquito, Libardo. Creo que no trabajó sino con la orquesta de Tanturi, tal vez. Sí, no se conoce nada más de él, ni con otras orquestas, ni con guitarras. No hay historia de él, a pesar de que a mí me parece que era un buen cantor. Este tema, La luz de un candil, en Colombia sí lo hizo popular. Un cantante, ¿cuál sería? Carlos Acuña. Carlos Acuña, tal vez, ¿no? Sí, señor. Sí, me acuerdo mucho. Con Rodolfo Biaggi. Claro, cuando él hace énfasis en el corazón, cuando dice que traigo aquí las trenzas de mi China y el corazón de él. Muy valiente, llevaba el cuerpo del delito ahí a la comisaría. Bueno, vámonos de milonga. Y la milonga que traemos se llama Mozo Guapo. ¿De quién? Ricardo Tanturi, el maestro, hizo la música del tema. Tiene letra de Eusebio López. Y fue grabado para la RCA Víctor el 19 de febrero del año 1941. Y regresa el cantante de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo. Lo va a acompañar don Ricardo Tanturi, su orquesta, en esta milonga, Mozo Guapo. Tango. Detalle, Libardo, en el caso de Tanturi. Resulta que Tanturi alguna vez organizó un sexteto que lo bautizó Los Indios, que era un homenaje a un equipo de polo, deporte del cual Tanturi era aficionado. Dicen que inclusive con ese grupo del sexteto trabajó en cines y teatros. Pero Tanturi utilizaba como presentación en sus giras el tango Los Indios, de Francisco Canaro, el tango que nunca grabó, pero algo tenía con Los Indios, don Ricardo. Inclusive en las presentaciones él quiso que su típica, ya la orquesta grande, siguiera denominándose así, Orquesta Los Indios del maestro Ricardo Tanturi. Sí, porque tenemos Los Zorros Grises, ¿no? Pero no de García, pero no tenemos Los Indios. Bueno, aquí viene un vals. Yo no sé qué otro intérprete lo tiene, pero bueno, el vals se llama Añoranzas. ¿Cuándo y de quién es? José María Aguilar, que fue guitarrista de tanto de Corsini como de Gardel. La obra que vamos a oír fue escrita en música y letra por José María Aguilar y fue llevada al disco el 18 de mayo del año 1944 en la RCA Víctor. La voz es la de Enrique Campos. En este vals, la orquesta de Tanturi, añoranzas. El cruel invierno viene a cantar. Las golondrinas que ayer tejieron su mantenido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas devastador. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor. Alma mía, flor delicada, has sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. Hay un especialista en tango de sus aficionados que escribió, Julio Nudler se llama, el señor o se llamaba. Él dice que Castillo Libardo grabó 37 temas con Tanturi Castillo, y que Enrique Campos grabó 51 temas, pero tanto Campos como Castillo tenían algo en común, era que los dos tenían buena comunicación con el público, aunque Campos era más displicente, no se exaltaba, era más sencillo. En cambio, usted recuerde que Castillo era un tipo que movía al público, era histriónico realmente Alberto Castillo, pero los dos tuvieron esa ventaja de comunicarse con el público, y Tanturi, la orquesta, los dejaba, ¿no es cierto?, que trabajaran como ellos se sintieran mejor. Pero es indudable que esta pareja, Castillo, Campos, Libardo, sí fue lo mejor, fueron los mejores cantantes de Tanturi, ¿no? Sí, indiscutiblemente fueron las figuras que tuvo el maestro Ricardo Tanturi en su orquesta. Y recordemos también que Enrique Campos fue portero de un equipo en el Uruguay y estuvo bastante tiempo vinculado al fútbol. No le fue muy bien, le fue mejor en el canto. Como usted lo acaba de decir, grabó más Enrique Campos con Tanturi que Alberto Castillo, pero los dos indiscutiblemente fue lo mejor que hubo en esa orquesta. Y ahora volvemos con un tango, Vagabundo, ¿de quién? Este tema es muy conocido en la voz de Agustín Magaldi. Él es el autor de música en compañía de su hermano Pedro, no, corrección, de su compañero en dúos, porque recordemos que Agustín Magaldi dejó realizadas muchas grabaciones con su compañero Pedro Noda. Ellos son los autores de la música. El hermano de Agustín, a él le correspondió la letra, que se llamaba Emilio Magaldi. La grabación es del 9 de mayo del año 1947 para la RCA Víctor. El tango se llama Vagabundo, lo va a interpretar Osvaldo Ribó, la orquesta es la de Ricardo Tanturi. Y el amor, loco a mí todos me llaman al ver como río yo, porque el mundo no sabe lo que reclama mi dolor. Pero a veces me confundo con un llanto, cuando el peso en la emoción se excita, y recuerdo en mis horas de quebranto, aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríe este muchacho, ríe con tu dolor en brazo. No hagas que aumente el dolor que envenena el corazón. Yo también tuve mis días, yo también tuve mi fe. También como vosotros, con cuántas dichas soñé. Primavera ya pasada, que alumbraba un bello sol, se fueron despiadadas tras de la falsa ilusión. Pero a veces me confundo con un llanto, cuando el peso en la emoción se excita, y recuerdo en mis horas de quebranto, aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríe este muchacho, ríe con tu dolor en un brazo. No hagas que aumente el dolor que envenena el corazón. Osvaldo Ribó. Su verdadero nombre, Andrés Bartolomé Osuna, nació en la provincia de Entre Ríos. Y el mismo Ribó, alguna vez en una entrevista dijo, mire, en mi pueblo no sabíamos de tango, ni de milonga, ni de ningún otro ritmo. De pronto, me conmovió la letra de un tango escrita en un diario. Ocupaba la página central. Era Giuseppe el Zapatero. Yo tenía apenas 7 años. Pero hay un detalle, Libardo, en esto Osvaldo Ribó. Fue el que reemplazó a Enrique Campos en la orquesta de Tanturi. El orden ha sido Castillo, se va Castillo, llega Campos. Se fue Campos, llegó Osvaldo Ribó, que era una especie de cantante de lo que llamaríamos cantante de planta, ¿no? Ahí se quedó. Yo creo que tenía una voz un poco más dramática, ¿no? ¿Sí? ¿Grabó con Videla? Sí, señor. Con Roberto hizo, Videla. Es correcto, hizo dúo. Y mire el dato, con Ricardo Tanturi alcanza a grabar 14 temas, con el grupo de Lorenzo Barbero 2 temas, con Héctor Gondré 1 tema, con acompañamiento de guitarras 4 temas y con Ricardo Martínez, son grupos que no conocemos en Colombia, dejó grabados 8 temas para un total de 29. Esa fue toda la producción de este cantor. Osvaldo Ribó. Bueno, vamos a continuar con un tango y vamos a traer de invitado al cantante que hizo dúo con Ribó. Pero este tango, Como aquella muñeca, ¿de quién es? El autor de la música es Juan Puey, letra de Reinaldo Giso. Fue registrado en la RCA Víctor el 3 de abril del año 1946. La voz es la de Roberto Videla, la orquesta de Ricardo Tanturi, en el tango Como aquella muñeca. Thank you. Buenas noches, tango. Detalle, Libardo, con este cantante Roberto Videla. Su verdadero nombre era Antonio Genaro de Tomaso. La historia es que fue a solicitud de Enrique Campos que este muchacho llegó a la orquesta de Tanturi. Y la explicación es muy sencilla. Parece que Campos le dijo a Tanturi, oígame, yo solo cantando y trabajando todos los temas, sí, necesito uno que me ayude, uno que venga y compartamos. Así fue. Es más, Libardo, es más, dicen que Campos grabó con este muchacho un tema que se llama, un vals, Tu vieja ventana. Parece que lo grabó a dúo Videla con Campos, ¿sí será? Sí, y es una buena versión. Y estos dos últimos cantores que hemos presentado, a Ribó y Videla, el anterior, a Videla, hicieron una canción de Carlos Gardel, Amores de Estudiante, que es un tango. Ellos lo hicieron a dúo en vals, y es muy buena la versión de ellos. Otra cosa, otro detalle que dirán nuestros oyentes, pero no trajeron voces femeninas. En la orquesta de Ricardo Tanturi hubo una voz muy buena, Elsa Rivas. No traímos nada de ella porque ella grabó muy poco con Tanturi, y los discos o las canciones que se conocen los hemos presentado en anteriores programas. Y deben ser todavía discos de 78 revoluciones. Sí, señor. La vieja pasta. Bueno, Libardo, ¿tenemos oyentes, por favor? Cómo no, hay muchas personas que siguen llamando. María Teresa Garzón en Floralia. Hay unos nombres aquí de otros países que no los... Pero ellos saben que estamos felices de tener la sintonía de ellos en cada uno de estos programas. Está José Enrique Reynoso en Patio Bonito. Fabio Lozada en el barrio Galán. Claribel nos está sintonizando en el barrio San Jorge Central. Nelson Herrera en Ciudad Kennedy. Bueno, hasta ahí, doctor Peláez. Muy bien. Vamos ahora con un vals. Se llama Mi Romance. ¿A quién pertenece? Este tema fue escrito por José Raúl Iglesias. La música, la letra es de Juan Bautista Gatti. Otra cosa, doctor, antes de seguir adelante, algunos de nuestros oyentes que están llamando dicen, pero ¿qué pasa que no han colocado candombes? Si Alberto Castillo interpretó mucho el candombe, pero no lo hizo con la orquesta del maestro Tanturi. Él grabó, y grabó muchísimo, yo diría que fue el mejor candombero. Sí, sí, señor. Pero fueron recordar, oígame, bastaría recordar ese que sigue el baile, ¿no? Sigue el baile, sí, eso... Castillo fue un exitoso, yo creo que fue el que más interpretó o difundió mejor el candombe uruguayo, ¿no? Sí, la música negra le gustaba mucho a él. Inclusive colocaba bailarines en la coreografía en sus presentaciones. Y si no eran de color negro, los hacía pintar de negro para que estuvieran acompañándolos. Fueron muchos los candombes que, bueno, si los están pidiendo, los iremos colocando en futuros programas, doctor. No sé si le di la fecha. No, tal vez no. ¿Cuándo la grabaron? El 7 de julio del año 1941 en la RCA Víctor, doctor Peláez. Y aquí vamos a apreciar el estilo para el vals que tenía Alberto Castillo con Ricardo Tanturi en Mi Romance. ¿Quién sino tú me ha de querer como me quieres? ¿Quién sino tú, dulce mujer, rayo de sol? Me amas y ves, no tengo más para ofrecerte que un mundo azul de no tener eternamente. Para los dos tendrá calor de ti de lindo, y amar así será vivir cerca de Dios. No sé qué más me cautiva si tu mirada de cielo, la lluvia de tu pelo sobre tus hombros en flor. Tal vez era tu figura sugestiva como un beso, o es por tu voz que me esfuerzo por no morirme de amor. Queríamos hablar de José Raúl Iglesias, que como dijo Olivardo fue el que musicalizó, ¿no?, este tema. Sí, señor. Él fue bandoneonista, era de Avellaneda, y mire usted, trabajó siempre con la orquesta de Tanturi, hasta que Tanturi cerró su ciclo y se fue. Pero mire que llevó 7 títulos con otro Juan Bautista Gatti, los dos que usted mencionó. Los valses Al Pasar, Mi Romance, grabó tangos o inspiró tangos, Ana Lucía, 4 recuerdos, Desde Lejos, Igual que un bandoneón, No la nombres corazón, y El Tango es el Tango. Pero me llama la atención la fidelidad de José Raúl Iglesias, que del principio a fin solamente trabajó con Tanturi, ¿no? Y Libardo, aquí va a venir otra curiosidad con este tango que se llama Desde Lejos. ¿De quién es? La música es José Raúl Iglesias y Juan Bautista Gatti, y son los versos. Ahora sí, hable la curiosidad, doctor. No, la curiosidad es que el que acabamos de escuchar, el vals, Mi Romance, lo hicieron Iglesias y Gatti. Sí. Y este tango que vamos a escuchar lo hicieron Iglesias y Gatti. Ahí tiene usted. Y no fue en la misma semana. No, fue distinto, porque uno lo grabaron en el 41, y este que vamos a escuchar, ¿cuándo lo grabaron? En el año 44, el 27 de abril, también para la RCA Víctor. Y vamos a registrar aquí, no sé si haya tiempo, doctor, usted que está cronometrando, que el total de grabaciones que dejó Enrique Campos, que es a quien vamos a oír, fueron 135 temas. Graba 53 temas, como usted lo anotó, con el maestro Ricardo Tanturi. 2 temas a dúo con el grupo Campos Calabró. Con Francisco Rotundo graba 15 temas, con Roberto Caló 10, con Graciano Gómez 5 temas y con Miguel Nijenson 26, y con un acompañamiento de guitarras dejó 24 temas registrados. Y aquí está Enrique Campos, justamente, con la orquesta de Ricardo Tanturi en el tango Desde Lejos. Querida, como fue.